para adaptar a otro. Aproveche, pase, pase, 4 pares a 10. Todo es al gusto del cliente. 4 pares de medias a 10. Aproveche, amigo, cualquier modelo. 4 pares de medias a 10 bolivianos. Señora, tenemos toperas para los ricos helados de canela, helados de maracuyá con empanadas. Pase casero a servirse los ricos helados de canela, helados de maracuyá, crema chantilly, fresco de quisa, fresco de linaza, ensalada de frutas. Pase, pase casero a servirse los ricos helados de canela, helados de maracuyá con empanadas. Pase casero a servirse. Pase de buscar un delicioso plato. Pase casero, pase caserita, pase de buscar un delicioso plato. Tenemos fritas, chicharrón, fritas, por eso. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? No tenemos que ver. Tal vez tiene 40. Es a quinoa, compramos una quinoa y probamos. Vale. Una quinoa, digo. Estamos ofreciendo protector de pantalla con borde en 9D, en 10D, en 11D. Si no quieres gorda. Protector de pantalla en Full HD te va a servir. Protector de pantallas para celulares, para todo modelo, todas para están todo a 15, casi. Estamos ofreciendo para todo modelo de celular en diferentes materiales, para Samsung, Xiaomi, Huawei, Tecno, sea Mega Serigano, aquí la promoción de Chile Viva.